bonita te ves sin maquillaje. No necesitas corset, corona ni carruaje. Combinamos tan a la perfección. Soy como la ropita que mejor te queda, como el vestido rojo que guardé en el armario. No dame tiempo de pisarte y cruzar. Me la dejo. Se ve más linda tu mío que tomé. Y el estar a mi lado, eso le hizo tanto bien. No la busques porque dice que está bien. Nunca salíamos a un y yo la topa también. Sacó su tiempo, ese tiempo y se fue a alguien. Lo rompí a ti, no te extrañaré un ting, yeah, yeah, yeah. Si yo subía por mí, pasé la página y ya te puso ping, yeah. Eso está tú, oh, oh, oh, oh. La foto y no me pongo tu tatu. Necesitas Prada cuando estás conmigo. Porque yo soy su witch y soy su Valentino. Soy como su mejor cartera, su linda pulsera. Soy como su relojito cartel. A ver cómo se entera, a ver cómo se entera, yeah. Ya ves más linda conmigo que con él. Besito principal, lo repite y no te extraña ni un ping, yeah, yeah. Sigue su vida por ti, pasó la página y te puso fin, yeah, yeah, yeah, yeah. Vente tú mío que lo masallo, en mi cuello botado tú pintas el labio. Ay, tú no, yo te toco, él nunca te ha tocado. Ese culito mío, ahora lo acaba de darte uso, uso. Yo soy tu peso, tu ricoso, me te gustaron las poses que te puso. Carlitos A.G. Voice Show.